es amor de corazón. Ahí va. Y como siempre tú eres tu grupo Sombras. Olas que el hunde más y más. Ódiame, mi amor, ódiame mucho. Con toda la fuerza que puedas odiar, ódiame hasta que no puedas más. Ódiame, ódiame mucho. Y si eso te hace feliz, si te ayuda a olvidarte de mí. Amor, óyeme.